En el tiempo dedicado a la promoción de la salud que cada lunes le ofrecemos en nuestro espacio de salud en verano, en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, hoy vamos a hablarles precisamente del exceso de calor y de cómo combatirlo, sobre todo teniendo en cuenta esas elevadas temperaturas que hemos padecido durante estos últimos días. Pues conviene informar y hablar de lo que se denomina el Plan Andaluz de Altas Temperaturas, puesto en marcha por la Junta de Andalucía. De este asunto vamos a hablarle durante los próximos minutos con el coordinador de cuidado de enfermería del Centro de Salud de Ubrique, Carlos García León. Carlos García, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, se trata de un plan que pretende pues simplemente dar a conocer, ¿no?, a la ciudadanía las diferentes acciones que se pueden emprender para evitar esas altas temperaturas, el calor, para evitar, bueno, pues los golpes de calor, ¿no?, que es lo que más se suele conocer como consecuencia de las altas temperaturas y demás, y de cómo pueden afectar principalmente a nuestro organismo. Creo que además por ahí podemos casi que comenzar, ¿no?, explicando a los oyentes de Radio Ubrique cómo afecta estas altas temperaturas a nuestro organismo, a nuestro estado de salud. Sí, primero deciros que, buenos días otra vez, primero decir que el golpe de calor o la exposición al calor es una elevación de temperatura que supone una agresión para nuestro cuerpo, ¿no? Y con que puede tener los problemas con una deshidratación, un agravamiento de algunas enfermedades crónicas, como puede ser problemas de corazón, problemas respiratorios, con lo que supone da un golpe de calor. Es el aumento de temperatura de nuestro cuerpo por encima de 42 grados. Uh-huh. Esto sobre todo es lo más importante que hay de definición, más o menos. Es lo que hay que mantener especial precaución, ¿no?, en este caso, porque bueno, pues el cuerpo no está acostumbrado sobre todo a las primeras altas temperaturas que podemos experimentar, ¿no? Se va acostumbrando poco a poco, en realidad. Sí, el cuerpo es muy sabio, se va acostumbrando a poquito a poco. Pero claro, esto cuando estamos hablando de golpes es un aumento súbito, rápidamente, entonces el cuerpo no se acostumbra, no, y da los típicos problemas. Hay que tener en cuenta las personas más sensibles al calor en esta época, y en la semana que hemos pasado, que son los bebés y los niños menores de 5 años y los mayores de 65, que vivan solas, porque las que viven acompañadas están un poquito con más precaución por parte de la familia, pero las que viven solas siempre que tienen más pendiente de ellos. Los vecinos, siempre se hace un llamamiento a los vecinos para que tengan pendiente sus vecinas y sus vecinos que no salgan, que están un día, que estén pendientes de ellos. O más que nada se llama solidaridad. También son las personas que tienen alteraciones de la memoria, de orientación, tipo Alzheimer, tipo enfermo de salud mental, tipo enfermo de alcoholismo. Las personas que no tienen hasta todo su conocimiento, pues entonces, claro, son más sensibles al calor, no lo detectan. También son enfermedades, pacientes con enfermedades crónicas, la diabetes, que pierde la sensibilidad, la obesidad, los problemas de corazón, los respiratorios. Esas son más que nada. También hay personas que toman la medicación, los diuréticos. Claro, el golpe de calor, los diuréticos te hacen, te deshidratan teóricamente. Vale, entonces los que toman diuréticos pues también son más sensibles. No quiere decir que le vaya a dar un golpe de calor a los que tomen diuréticos ni antidepresivos, pero que hay que tenerlo más presente. La gente que tiene fiebre en estos días, que a lo mejor le dan un poquito de fiebre, pues también hay que tenerlo en cuenta, que hay que hidratarlos más. Las patologías agudas como los dolores o cualquier tipo de infección, ¿vale? Y también, claro, las personas que siempre estamos escuchando que dicen, uff, yo la calor que la soporto muy mal. Pues también ese tipo de personas son más sensibles, ¿vale? También, aparte del tipo de personas hay situaciones que, todo lo dicho anterior, te lo aumentan. Gente que vive sola, como he dicho antes, el aislamiento social, gente que está en su casa, que apenas se le ve por la calle. Las viviendas que son muy complicadas de refrigerar, por recoveco, porque sean en los pisos altos de los bloques, los teados de Uralita, que todavía, aunque ya menos, existen. Gente que no tiene ningún tipo de aire acondicionado en su casa. También hay gente que por circunstancias del trabajo pues tienen que hacerlo al sol, repartidos de butano, los que te reparten, gente que los barrenderos, pues los albañiles, ¿vale? Y gente que hace ejercicio físico, que no tiene otra hora de hacerle, hace ejercicio físico intenso. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Esperemos no ver mucho, pero los hay, al ver los hilos, entonces este también aumentan el riesgo. Hay que tener especial precaución contra él. Hay una población más sensible que otra, ¿no? Con el tema de las altas temperaturas. Comentabas tú las personas mayores, principalmente los niños pequeños, de 0 a 3, 0 a 4 años, luego personas con algún tipo de patología. Toda esta es una población un poco más sensible a los efectos del calor. Y luego pues están aquellos que por su situación pues no tienen más que combatir el calor de esta manera, ¿no? Porque trabajan al aire libre, porque realizan ese tipo de actividad física a lo mejor mayor que otro. Y bueno, pues por un lado población sensible por la edad o por lo que sea, y por otro lado población también que bueno, pues no le queda más remedio por su situación, ¿no? Laboral o la que sea. Laboral, ¿no? Pues sí, por eso los trabajadores ahora hacen la jornada intensiva, que por lo menos llegan hasta las 3 o las 2 y media y evitan las horas de la tarde que suelen ser de más calor. También deben de dar los consejos para evitarlo, tienen que tener estas 3 personas, aparte de todo el mundo, pero esa persona tiene más hincapié en los consejos que vamos a decir luego a continuación, para evitar o prevenir el golpe de calor. Claro. Eso es muy sencillo, muy sencillito, que todo el mundo lo sabe, pero no está mal nunca de recordarlo. Claro. Yo quería, antes de entrar en los consejos y las recomendaciones, yo sí que te quería preguntar, Carlos, por los efectos que el calor provoca en nuestro organismo, en el sentido, hemos hablado de la ola de lo que es el golpe de calor, pero también hay otra serie de efectos, ¿no? Por ejemplo, el cansancio, el agotamiento, la insolación, los calambres, en fin, diferentes situaciones que se pueden dar que a lo mejor uno deja pasar, pero que son provocadas por el calor, ¿no? Y no nos damos cuenta a lo mejor de que la causa es esa. Sí, claro, aparte de lo que vemos la deshidratación, también cuando tengamos los síntomas de alerta, que son cuando tengan la piel muy caliente, roja, seca, la sensación de mucha sed, ¿vale? Dolores de cabeza fuertes y náuseas, que no se han referido, ¿no? Hay gente que tiene los dolores de cabeza casi siempre, o las reglas le coincide eso, eso no, pero hay gente que dice, tengo un dolor de cabeza más raro, tengo una sensación de náusea, la debilidad, el cansancio, el agotamiento del calor, que dice que con este calor que no puedo, no tiro, la rápida elevación de la temperatura. Por lo menos que está muy tranquilo, ¿sí? Porque ve la calor que me está entrando, va, y dije, me estoy notando como que hiervo por dentro. Los calambres muy típicos, los calambres musculares que te dan, los calambres en las piernecitas, en la zona del abdomen, en los brazos, las manchas, los salpullidos que llamamos aquí por esta zona, ¿vale? También la gente por la noche, los insomnios y la agitación nocturna, ¿vale? Inhabitual, dice, yo siempre duermo bien, ¿vale? Porque esta noche no me encuentro bien. Pues también el aturdimiento, también la pérdida de conciencia y las convulsiones y la insolación, eso ya último que yo he dicho, eso ya es lo más grave, eso ya es un síntoma de alerta anormalico, que son un aturdimiento, la pérdida de conciencia y las convulsiones, ya quiere decir que estamos en fase grave. Claro. ¿Cuándo empieza a ser el calor algo por lo que uno debe preocuparse? Cuando le está afectando físicamente a su organismo. Me tú decías lo de las convulsiones, eso ya es lo más, ¿no? Pero ¿cuándo sabemos que vamos a tener que empezar a tomar algún tipo de medida? Sí, nosotros cuando empecemos ya con el síntoma de calor, siempre con la calor, pero es que hay que evitar que lleguemos a eso. ¿Vale? Es que hay que evitar los síntomas. Lo mejor es para todo es beber agua, zumo, agua, líquido, sin alcohol, ¿vale? ¿Vale? Un mínimo de un vaso cada 2 horas. Yo a la gente le decimos aquí a la consulta que cojo una botella de 2 litros de agua y hago unas marcas como por rayitas, y cada hora se tiene que haber bebido una rayita, y vale más o menos a un vasito. Una botella de 2 litros tiene como 8 vasos de agua. ¿Vale? Y más o menos que sepa que cada 2 horas se tiene que haber tomado una rayita, porque es conveniente que siempre se me brinda, aunque no tengan ganas, ¿vale? Y la hora de la comida igual, en vez de comer 3 comidas como hacemos normalmente, o sea, una almuerzo y cena, repartirlas en 5, que sean más que nada y alimentos frescos, fruta, legumbres, verduras, y claro, y evitemos en todo lo posible las comidas muy calientes de cuchareo, tipo cocido, tipo puchero, ¿vale? Y las muy pesadas, las parrilladas de carne pesadísimas, esa por la noche. Bueno, que sean 5 comidas de poca cantidad, y no muy calientes. Uh-huh. Y beber agua. Uh-huh. Aparte de los demás consejos que tiene, que sea como siempre, está que esté el aire acondicionado puesto en la casa, si hay gente que no lo soporta, porque esté de forma indirecta, que lo ponga en una habitación, y eso más o menos ya cuando esté esa habitación fresca, pues va refrescando la casa, que cierre las ventanas, que son las cortinas, que no tenga las cortinas al sol, nada más que la cortina, que haga un poquito la persiana, ¿vale? Que se bañe. Que se bañe al día las veces que haga falta y que se ponga sobre la piel toallita húmeda, si no lo puede resistir, pero con agua tibia. Porque el agua, se pone la gente con agua fría, y el agua fría lo que hace después es calentarte la piel. Uh-huh. El mecanismo de defensa del cuerpo actúa ahí de calentar la piel. ¿Vale? Que use ropa holgada con colores claros, ¿vale? Y que se proteja la cabeza. También los abanicos, aunque te mueva el aire, que sea caliente, pero el aire refresca. Aunque sea muy caliente, el aire refresca. El uso de abanico viene bien. Y eso es lo que hemos dicho antes, evitar también en las casas las habitaciones de techo de uralita, que no salgan tampoco entre las 11 de la mañana, las 5 o las 6 de la tarde, ¿vale? Si tienen que salir por necesidad, que procuren ir por la acera, que esté la sombra, ¿vale? Y eso sí, otra cosa, evitar fajas. A las mujeres se les recomienda no ponerse la faja en estos días que han pasado, ni en los próximos días de calor, porque la faja también te comprime y no te transpira bien. Uh-huh. Los colores están claros, y protegernos es una cosa que nos ahora con el calor, pero bueno, protegernos la piel siempre. Uh-huh. A partir de una protección solar del factor del 15 hacia arriba, ¿vale? A los niños y a todo el mundo, del 15 hacia arriba, ¿vale? Y si vamos a salir a la calle, pues en el bolsito, en la lista de la compra, en cualquier sitio, lleva un poquitín de agua, una botellita de agua chica, vamos dándole los busitos, nos vamos a coger 2 horas por la tarde, mira, nos llevamos nuestra agüita o paramos a beber en algún sitio. Uh-huh. Y después lo que hemos estado comentando antes, los vecinos que tengan, o gente que tiene sus familiares más mayores que viven solos, pues que lo visite de vez en cuando, por lo menos una vez por la mañana, otra vez por la tarde, a ver si ha comido, a ver si ha bebido, que le pongan la botella de agua, que es la referencia si están bebiendo o no están bebiendo. Uh-huh. ¿Vale? Otra cosa muy importante es la gente que deja al niño, la gente, no, espérate, o al abuelo, mira, voy con mi madre un mandado, la veo un momento en el coche mientras voy a hacer una gestión. Pues el coche siempre va a estar casi 10 grados más elevado, la temperatura del coche de la que hay exterior. Y por muy poco tiempo que esté, si son 5 minutos, 10 minutos, ¿vale? Así lo van a dejar en el coche, pues mira, que lo deja arrancado con el aire acondicionado puesto. Pero que si lo puede evitar, que lo evite. ¿Vale? Una barbaridad, ¿no? Casi, ¿eh? Un poco, ¿no? Porque, bueno, suele pasar. Cinco minutos, y los 5 minutos te entretienen más tiempo, y cuando viene a la cuenta está bien la persona, pero ya la temperatura la ha subido y ya empieza con la irritabilidad y ya empieza a sentirse malamente, y es por la calor que está haciendo efecto inmedia en su cuerpo. Claro. Pues en resumen, beber mucha agua, eso es muy importante, ¿no? Lo has señalado. La alimentación también, que se aligera, con alimentos frescos, el bajar las persianas, por ejemplo, acondicionar nuestro hogar, ¿no? En definitiva, para evitar el calor y eso. Y bueno, pues utilizar también nosotros... salir a la calle en las horas de más calor. Eso, ropa adecuada también. El baño, ponerse, refrescarse el cuerpo, que no, es que no vaya, pues mira, tengo mis toallitas húmedas, siempre me las voy poniendo a la frente. Me siento a ver la tele, pues mira, me pongo mi toallita húmeda, la frente, los brazos, y eso evita a mantener siempre el cuerpo fresco. Y me queda con eso también que has señalado, ese intervalo horario, que además es cuando se alcanzan las cotas máximas de temperatura, ¿no? Desde las 11 hasta las 5, incluso sí, más, ¿no? 5 o 6. Pues evitar, si se puede, estar en la calle. Y bueno, pues estar en casa fresquito, si se puede también, si se dispone de aparato de aire acondicionado. Y si no, pues todas estas recomendaciones que nos está ofreciendo para intentar combatir el calor, ¿no? Sobre todo, máxime si es una persona de riesgo, ¿no? Como hemos comentado también antes, que hay que tenerlas un poquito más cuidadas y miradas. Hablabas también del sueño, de cómo puede afectar la calor al sueño, y esto es algo que, bueno, pues puede ser a priori más complicado, porque si uno no descansa, después al día siguiente no está en condiciones para rendir, y eso nos pasa a todos en verano, ¿no? Acabamos pasando malas noches por culpa de la calor, y cuando uno llega al día siguiente está que no sabe ni cómo empezar, ¿no?, el día. Así que, ¿qué consejos hay por aquí? Está más irritable. Sí, totalmente. Pues mira, es que la semana pasada hemos tenido días, por lo menos la madrugada del martes al miércoles, y el jueves también fueron de mucha calor. Entonces, hay un umbral de sueño que dice que por encima de los 25 grados ya nos afecta. Vale. ¿Vale? Por encima de los 25 grados nocturno. Entonces te produce la interrupción del sueño, ¿sí? Estás dormido y de vez en cuando te vas despertando con sudores, y eso al día siguiente, pues, ¿sabes?, el rendimiento te disminuye mucho, estás más irritable y con la consecuencia de estar más cansado, que tienes más problemas. Al estar más cansado tampoco estás tan pendiente de los síntomas que hemos hablado antes del calor. Entonces también te expones más, ¿vale? Eso es la sensación de agotamiento. La calidad de sueño, la sensación térmica que vamos a sufrir esta por la noche, porque muchas veces la calor trae la sensación que tengamos de calor, que siempre es más. Afecta a las personas, sobre todo a las personas que padecen insomnio y a los ancianos, porque tienen los ciclos de sueño, son más irregulares, duermen poco, tienen tratamiento para dormir, ¿vale? Y claro, después por el día, cuando si no han descansado por la noche, pues por el día están más adormilados. Si viven solos, están adormilados, no se dan cuenta del calor que están padeciendo. Claro. Aumenta también el riesgo de un golpe de calor, ¿vale? Sobre todo eso, hay que regular el sueño si se puede. Cenar, que las cenas sean ligeritas, que no se tomen alcohol, que no se tomen ni té ni cafeína, ¿vale? Y que si por la noche no tienen nada que hacer, no te levantes a limpiar a la casa. Te sientes muy tranquilo a leer. Porque entonces el cansancio, el ejercicio físico te dice, me voy a cansar, y no, y al revés, hacer todo lo contrario, porque te cansas, dudas y no descansas bien, ¿vale? Como digo antes, que no se cene mucho por la noche, y que se espere más o menos 2 horas o 3 antes de acostarse, ¿vale? Claro. Si puede un colchón apropiado de estos modernos que hay, una almohada apropiada que evitan los sudores y eso, mejor que mejor, si se puede. Si no, tampoco, que no sea una fiesta que no sea muy prolongada para tener sueño por la noche, ¿vale? Y que la habitación esté fresca. Si hay que poner aire acondicionado, pues mira, que se ponga, hay gente que no puede, como he dicho antes, no directamente, que no, duchita de agua no fría, ni caliente, sino templada, templaditas, ¿eh? Claro, y ante cualquier síntoma de eso, de realidad, estos son los consejos. Ante cualquier síntoma de golpe de calor, que contacte con nosotros, con el 061, o aquí en el centro de salud, a través de su médico. Porque esto, la verdad, que hay que cogerlo a tiempo. Un golpe de calor puede ser llegar grave, muy grave para la salud. Mientras, por ejemplo, pues tú decías que en caso de notar, ¿no?, los efectos de un golpe de calor, lo importante es llamar a los servicios sanitarios, urgencia en primer lugar, pero mientras llega el servicio de urgencia, ¿se puede ir haciendo algo? Por ejemplo, decías tú lo de el agua templada para bajar la temperatura. ¿Se puede, por ejemplo, aplicar algún tipo de medida ahí? Sí, mira, hay dos tipos de formas. Si es una leve, que está empezando a subir a medida que el paciente está todavía consciente, pero, o sea, pues mira, lo podemos poner en agüita, ¿vale? Sumergirlo en agüita o con una duchita, darle una duchita tibia. En este caso, tibia, tirando un poquito más fresquita, ¿vale? Y claro, que bajarle la temperatura del cuerpo para que baje de 40, sobre 38, 39, ¿vale? Si puede beber, pues le ofrecemos a beber agua. Agua, líquido, zumo, lo que quiera, que no sea alcohol, ¿vale? Mantenerlo en los sitios que sea fresco, ¿vale? No podemos tener debajo del techo de Uralita tratar esas cosas, sino lo llevamos a un sitio que sea más fresquito y empezamos ahí. Y si está convulsionando, pues evitar que se haga daño, que se lastime, ¿vale? Protegerlo, no darle, en este caso, no darle nada de beber. Lo ponemos de lado un poquito, si podemos, posición lateral de seguridad, que con lo volcamos de lado, como cuando vamos a dormir de lado nosotros en la cama, ¿vale? Pero no le ponemos nada en la boca, un objeto, ni un trapo, nada, porque puede ser, primero, que cuando le vaya a meter algo en la boca, te muerda. Y segundo, que lo que le vaya a meter, se lo trague. Y, vale. Y entonces provocamos un aspirado de él, y entonces sea peor el remedio que la enfermedad, vale. Como se dice. Y claro, y ante todo, llama por teléfono a urgencia, 061, ¿vale? O 112, lo que prefieras. Una manera para actuar. Una manera, antes llamo y voy haciendo las medidas. Normalmente cuando llame, te lo van a recoger personal de sanidad, que te van a decir también las medidas, las cosas que puedes ir haciendo mientras llega el equipo de asistencia. ¿Vale? Que nunca te van a dejar solo, que no vas a llamar, que te van a estar, que un médico te va a estar diciendo las cosas por teléfono, lo que hay que hacer. Claro. Pues son las acciones que hay que emprender, ¿no? En el caso de que la calor nos afecte más de la cuenta a nuestro organismo y tengamos que actuar. Y si no, pues llevar un poco la práctica del sentido común, ¿no? En nuestro día a día, lo de beber mucho líquido que nos has dicho, evitar salir a la calle en las horas puntuales, ¿no? De mayor temperatura, llevar ropa fresca, comidas ligeras, en fin, todo esto que es habitual también, ¿no? Y que nos marca un poco el sentido común, pues llevarlo a la práctica y no dejarlo pasar, ¿no? Para evitar también las altas temperaturas que vamos a tener, pues prácticamente durante todo el verano, ¿no? 2 meses especialmente, ¿no? De verano, pero El verano y cada verano me parece a mí que dicen, este año verano es más calor, me parece que cada verano conseguimos tener un récord. Sí, todos los veranos es peor que el anterior, ¿no? O por lo menos no nos acordamos del anterior. A mí me parece que, o no me acuerdo del último ya porque ha pasado el invierno, pero me parece que cada verano se pasa más calor. Sí, algo así. En fin, pues con todos esos consejos y recomendaciones nos vamos a quedar agradeciendo al coordinador de cuidados de enfermería del Centro Salud Ubrica, Carlos García, que nos haya atendido en el espacio de hoy, que nos haya informado sobre el plan andaluz de altas temperaturas. Carlos García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes.